Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Quien les habla es Tibo Caranda. El día de hoy estoy acompañado, como hablamos en la semana pasada, que estábamos con el señor Yazzy, how are you? ¿Hablamos inglés o hablamos español? Háblalo en chino si quieres. O en japonés, que te gusta. O sea, vamos a saludar a todas las personas que hablan japonés. Que o están en Japón, como en el caso de mi hijo. Saludos, hijo mío. Hey, how you doing, my son? Because él no habla español. Enki desu ka. A todas las personas que nos escuchan en Japón o están en cualquier parte del mundo que son japoneses o hablan japonés. A ver, cuénteme, señor Yazzy. Quedamos pendientes de que usted nos tenía hoy preparado crema de lo que usted le había pasado. Y dijo, uy, Dios mío, ahora sí es verdad que voy a prepararlos a todos con algo que me pasó sumamente extraño. Extraño. Y vamos a hablar de esa cosa. Dígamelo, señor Yazzy. Ok, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De lo que pasó sobrenatural o el día de hoy? No, vamos a hablar de todas esas cosas sobrenaturales, porque estamos en el programa, recuerda, Relatos del Más Allá. Entonces vamos a hablar acerca de esas cosas extrañas. Me dijiste que antes te había pasado algo extraño, que tú no sabías, que no sé qué más. Hoy vamos, platícame de eso, y después vamos a platicar acerca de esas cosas extrañas que nosotros creemos a Dios, le creemos a Dios, y las personas que nos escuchan, la mayoría, en su mayoría, en este programa, no son cristianos, no son convertidos. Porque yo tengo un programa, obviamente, que es para los cristianos, que se llama Los Mejores Predicadores Cristianos y Algo Más, que es, obviamente, puro cristianos. Y en este es definitivamente gente que no son cristianas, gente que están navegando o están escuchando cosas del más allá y qué es esto y qué es el otro, pero no son cristianos. Ahora, fíjate, yo quiero que usted, que no es cristiano, que recién está escuchando esto, fíjese que Jay-Z ha tenido la locura de hacer cosas sin dinero y le ha venido todo esto. Usted dirá, no puede ser. Sí, Dios le ha dado la oportunidad de ahorita de ser el dueño de una productora, pero ¿cómo ha pasado llegar en solamente mes y medio, casi dos meses? Dos meses y medio. Llegar al punto de donde está. Donde tú eras un asistente de un camarógrafo de Telemundo. Y de repente, de ahí, a convertirte en dueño de una productora. Cuéntame eso. Bueno, me llamaron, yo estuve en Nueva York. Saludos primero a todos los que están escuchando. Radio oyentes, internet oyentes, como quieran decirle. Todavía no conozco la palabra correcta, pero Los pod escuchas. Me dicen Yazzy. Estamos aquí a su servicio para escucharlo, si hacen llamada o pueden escuchar lo poquito que podemos hablar. Mira, sucede que estuve en Nueva York. Estando ya, recibí una llamada de un amigo que querían hacer mi película y yo le dije, de parte de mi vida, y le dije que está bien y volé para Kissimmee, Orlando. Tomé un vuelo hacia allá, estuve con ellos haciendo pequeñas escenas, cortas escenas, ellos preguntándome cómo era que yo vivía en el bajo mundo. Para ellos terminando, para hacer la película, es como uno empieza en la oscuridad y termina en la luz, o sea que con Dios en los caminos rectos. Pero yo que me pregunto es que si estaban haciendo esa película y estabas tú todavía en el camino de la oscuridad en ese entonces fíjate que Dios quería terminar la película en buenos términos. Por eso yo me imagino que la película llegó hasta el punto avanzado y se quedó ahí, como vamos a esperar entonces ahora que tú culmines con tu vida para continuarla, ¿correcto? Así mismo es. Mira, estuve explicándole a los muchachos cómo era que se manejaba ese mundo oscuro y entonces cómo era la maquinación y la manera de pensar de tú siempre estar un paso adelante, de tú no tener pérdida de lo que estás haciendo en ese mundo oscuro. Entonces ahí... Y cuando es el mundo oscuro, explícaselo, porque la gente no sabe esa canción. El mundo oscuro es el narcotraficante. Claro, porque no vayan a pensar ustedes de que mira, que únicamente el mundo oscuro significa que este hombre estaba haciendo algo, trabajando, prendiendo una vela negra. No, eso es un mundo oscuro también. El mundo oscuro es que de repente usted se está masturbando, usted está en un mundo oscuro. Si usted tiene un problema de adicción a X... usted está en un mundo oscuro. Si usted ha puesto a su hijo o a su hija, a su novia o su novio lo adora y lo quiere más que a Dios, usted está en un mundo oscuro. Mire, Dios es preciso. Dice que Él es un Dios celoso que te persigue a ti, a los hijos y a los hijos de tus hijos si tú no estás haciendo las cosas como deben ser. Él es correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener esta paz? ¿Y cómo, y también qué podemos hacer para obtener esas cosas de la nada? Estamos hablando de un hombre que no tenía nada. De tenerlo todo, porque estamos hablando que cuando él está explicando que él estaba en la cuestión del narcotraficante, ¿correcto? Sí. Había mucho dinero, tenías mucho dinero. Una vida de rico, los mejores carros, los mejores hoteles, las más lindas mujeres, ¿correcto? Eso es así. Eso es así. Entonces, de tenerlo todo, Dios te ha puesto a prueba de decir, yo quiero que todo lo que tú tengas sea limpio. Todo el dinero que tengas venga y provenga de cosas limpias, no de ningún trabajo sucio como esto. Y tú has tomado la determinación. No creas que la gente que está escuchando, sí, claro, lo metieron preso, el hombre lo salió y ya. No quiso hacer más por miedo. Mire, no quiso hacer más por miedo a Dios. Temor a Dios. No a más nadie. Y se lo digo de corazón porque yo estoy conociendo a este hombre y el hombre de verdad que tiene mucho temor de Dios. Teme a Dios hasta cosas tan sencillas y tan tontas como tener un software quemado en su computadora. ¿Cuántos software tiene usted en su casa, en su computadora? ¿Cuántos software quemado que usted compra por $5 que son ilegales? Casi todos, ¿verdad? Bueno, este hombre no tiene ni uno y yo particularmente tampoco. ¿Pero por qué no tengo yo? Porque, bueno, yo no tengo un Mac. El Mac no acepta ningún tipo de esto. Y si alguna cosa que hay gente que te ofrece, pues ¿para qué? ¿Pero y por qué no acepta software quemado? Dígalo usted, compañero. Yayi. Bueno, yo no acepto nada que sea duplicado o quemado. No lo acepto porque me acuerdo bien claro, aún cuando yo estaba en ese mundo de narcotraficante, que yo tenía amigos cuando uno joven que dice, chacho, no vuelvo a poner un radio que está robado en mi carro porque mira, pasaron 2 o 3 meses y me robaron el carro o algo, o no puedo tener sexo en el carro porque se me rompió el motor del carro, le pasó tal cosa, mira, le compré unos aros a mi carro y después cogí mi carro, se le explotó el motor, siempre algo. Entonces, aún en el mundo, cuando no conocía nada de Dios, nosotros sabíamos no ponerles cosas a los carros porque se te van a salar. Entonces, imagínate ahora que vengo a la luz y empiezo a tener revelación sobre lo que se llama tener anatema en tu casa. Y estás invitando, o cuando tienes una laptop, al tener aquel conocimiento del mundo sin Dios, aplicándole ahora lo que Dios revela que se llama anatema, yo tengo una simple laptop que puedo meterle programa que me han invitado a la semana pasada, el programa Pinnacle de editar. Tremendo programa. Vale casi 1,000 pesos, 700. Para que la persona no se sintiera mal, tuve que preguntarle, ¿cuánto pagaste? Pero era para saber si lo tenía legal o no. No se lo pregunté directamente para que no se ofenda. Pero al decirme, no, lo bajé, un amigo me lo dio. Pues evité la conversación, sí. y me brinqué en otra conversación. Dije, mira, vamos a hacer tal cosa. Entonces, lo saqué a él de esa conversación de darme el programa. ¿Por qué? Porque si meto ese programa en mi laptop se le van a meter virus, se me va a romper. La gente no entiende a veces que Dios está hasta en esas cosas simples que uno dice, no, pero Dios está en otras cosas. No, Dios está en todo. En todo, y más está Dios presente cuando las cosas están bien hechas en claridad moralmente, donde está la integridad. Ahí está Dios, su presencia está en todo lugar. Muy bien, usted seguramente dice anatema. ¿Qué significa anatema? Anatema viene del latín anathema y del griego avau, pero significa etimológicamente ofrenda. Eso es lo que significa ofrenda, pero espérese. Pero entonces usted dirá, pero entonces él me dice de una ofrenda. Sí, pero una ofrenda a dioses que no es el único Dios. Pero el uso en el principal equivale a la de maldición, en el sentido de que se condena al ser apartado y separado, cortado como se imputa un miembro de un cuerpo. Asimismo, entonces la definición principal se señala objetos consagrados a los dioses, especialmente las ofrendas que se le dan a dioses, no a Dios, no a Dios principalmente, no a Jehová de los ejércitos, no a Jesús, sino a otros dioses. Y es por eso que en el cristianismo anatema pasó a significar maldito, o sea, fuera de la iglesia. Esto se trata anatema. Y si usted quiere tener bendiciones, usted no tiene que tener anatemas en casa. Pero ¿qué son anatemas? Anatemas es todo lo que tú pongas delante de ti, lo que tú adoras, cualquier cosa que no sea de Dios. Que así como quizás una estampilla de San Lorenzo, San esto, el otro. ¿Por qué? Porque él no es Dios. Usted está dándole ofrenda, usted le está dando, cada vez que usted ve esa estampillita, le dice a José Gregorio Hernández o a cuál otro, a la Virgen de Guadalupe, cuál es otro, una cantidad, que son los que te causan de que tú adores a otro que no sea Dios. Dios dice, yo soy un Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie. Con nadie, no dice yo comparto la gloria con la Virgencita de Guadalupe nada más, o con la Virgencita de... No. Dice, no comparte su gloria con nadie. No. Entonces, es por eso que usted, cuando usted tiene esta estampillita, usted lo que hace es rendirle pleitesía y adoración a eso que usted le llama santo. Y entonces eso se convierte en... Anatema. No solamente la estampilla, sino que algo que no tiene consentimiento del dueño. Por ejemplo, algo que se ha robado. Usted se roba algo, eso es un anatema. Ya, eso no es una estampillita, pero eso es un anatema. ¿Por qué es un anatema? Es una maldición, porque usted no tiene autorización de tenerlo. Toda cosa que usted agarre robada, usted tiene esa maldición. ¿Me entiende? Entonces, tiene que usted, obviamente, primero, saber de que tiene que limpiarse, tiene que usted limpiar todo aquello, ser aceptado usted, ¿por quién? Por Jesús. Se limpia su propio cuerpo. ¿Cómo se limpia el cuerpo? Aceptando a Jesús, el Espíritu Santo se lo limpia. Entonces, usted no puede caer más en ningún tipo de tentación, ningún tipo de pensamiento. Dirá usted, no, yo no peco. Pero la vecinita está muy bonita y se la imagina desnuda, o cuando la ve saca la cabeza para ver por la ventana y se la imagina en otras poses que usted no debería imaginársela. Bueno, la Biblia dice que en la ley usted pecaba únicamente cuando lo hacía físicamente. Pero en el reino de Dios, en lo que es Nuevo Testamento, ahora usted no puede hacerlo. Usted solamente pensarlo ya pecó. No debería de hacerlo. Físicamente usted no lo puede hacer. Ya usted sabe que es pecado hacerlo físicamente. Pero mentalmente ya es pecado también. O sea, en la ley solamente era hacerlo físicamente. Y en el reino de Dios ahora usted está... no solamente no lo puede hacer usted físicamente, sino tampoco mentalmente. Hacerlo mentalmente ya usted cae en pecado. Y esos pensamientos son anatemas para su vida. Son maldiciones para su vida. Es un anatema. Entonces, quizás usted tenga un cuadro ahí, un símbolo nazi, eso es anatema. ¿Qué otra cosa es anatema? Todos esos símbolos de egipcios son anatema. Quizás un Buda, tiene un Buda usted en la casa. Eso es un anatema. Son maldiciones que están para su casa. Lo que atrae, lo que está detrás de eso, no es luz. No es luz. Eso tiene su recompensa, su respuesta. Eso lo que hay detrás de eso es maldición, oscuridad. Todo lo que hay en oscuridad, eso es anatema. Así es. Entonces, si usted cada vez que Dios le va viene hablando y le va a decir todas las cosas que usted tiene en su computadora que no son buenas, que tiene que limpiarla, todas las cosas que están alrededor que usted sabe que no están bien, usted agarra y la limpia. Todas las cosas que usted sienta que Dios le dice, mira, limpia aquí, limpia esto. Te lo va a decir, te lo va a hablar. ¿Cómo te habla Dios? Jay-Z, explícale cómo Dios le puede hablar a alguien. Dios te habla, te da revelación, muchas parábolas en tu mente que dan sentido y van alineadas con la palabra de él. Hace como 2 semanas atrás me explicó, bueno, varias. Hace como 2 o 3 días me explicó que hice un yugo desigual. Por ejemplo, hice una sociedad en un tal negocio, pero la sociedad, en verdad, no, mis ganancias no tienen que ver con las ganancias de él, sino que participamos de un acuerdo, de unos principios. Entonces, tuve, señor, ¿qué hice? ¿Hice algo bien o hice un yugo desigual? Y el Señor me libró al decirme, no hay que temer, porque a una familia dentro de su casa, una familia, un papá y una mamá, están juntos y tienen hijos. Hay un hijo que hace las cosas bien, pero hay un hijo que hace las cosas mal. Hay dos diferentes personas viviendo en un mismo hogar. O sea que nosotros, yo estoy aquí en la tierra y todos están los que hacen la voluntad del Creador, que esos son los hijos del Creador, y están los que hacen, los que quieren, los que le dan la gana. Esos son creación de Dios. Todos somos criaturas, pero de criatura se convierten a hijos los que hacen su voluntad. Entonces hice un acuerdo de una responsabilidad con una persona que no le sirve al Señor de tal forma religiosamente, nada, sino a su manera. Y Dios me libró al decirme, tú sabes, cada cual es responsable de sus actos. O sea, de mientras yo haga las cosas bien, jamás yo no tengo nada que ver con la otra persona. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Ahí pude entender más allá, que Dios es más allá de lo que nosotros nos imaginamos, nuestras decisiones. Sí, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que analizar. Mira, Dios no quiere que tú estés pasando trabajo. Quizás en este momento, si tú estás pasando por una situación que no tienes para la renta, o no tienes para esto, no tienes para el otro, eso no está normal. Tienes que analizar qué es lo que está pasando allí. Tú tienes que decirle, espérate, Dios, ayúdame, muéstrame en qué estoy fallando. Porque mucho le echamos la culpa a Dios y le dicen, mira, Dios, tú eres el culpable de esto. Pero ponte a ver, a analizar, de repente la culpa la tienes tú. ¿Me entiendes? Porque tú puedes cambiar la situación. Tú eres producto de tus propios pensamientos. Tu culpa es la que te ha llevado a donde estás. Si tienes éxito, es por tu situación, por tu culpa. ¿Pero cómo es tu culpa? Claro, porque Dios te ayuda a tener todo lo que tú tienes. Dios, definitivamente, todo lo que tú tienes, lo bueno, obviamente, se lo debes a Dios. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas situaciones que tú has hecho para lograr lo que tú tienes. Además, puede ser que en este momento tú recibiste todo eso porque tienes de un padre que es pudiente, de un padre que tiene dinero, pero eso son bendiciones que vienen de generaciones en generación, porque hay también bendiciones generacionales y también hay maldiciones generacionales. Para romper esas maldiciones generacionales, como en el capítulo pasado, nosotros rompimos pacto con nuestra boca, rompiendo pacto, ¿verdad?, con la boca, y así quedamos libres. Asimismo, también tenemos que romper pactos generacionales, diciendo, rompo todo pacto con toda maldición generacional, lo rompo ahora en el nombre de Jesús. Rompo todo pacto con la quinta generación, todo eso usted tiene que romper. Con la cuarta generación, toda maldición de la cuarta generación la rompo en el nombre de Jesús. Y así va rompiendo hasta esta generación. Te digo esto porque mucha gente desconoce de que la palabra te dice cómo tú tener éxito, cómo tú lograr tus cosas. Estamos hablando de que actualmente yo estoy haciendo una película, tengo una productora de televisión. Este señor, Jay-Z, tiene una compañía llamada I Behind the Scenes. Si usted quiere saber un poco más y saber acerca de su televisora en el internet, de todo lo que él hace en Behind the Scene, Behind the Scene es lo que todo lo que pasa detrás de todos los eventos, de películas, de videoclips, de comerciales, de todo. Inclusive explica un poquito acerca de tu empresa, Jay-Z. Mi empresa nació cuando el productor me llamó en Nueva York para viajar a Kissimmee, Orlando, a hacer la película que se titula Todavía Dios No Ha Terminado. Al ser partícipe de esa película y enseñándole a los muchachos, el productor me invitó a ser parte de su compañía. Cuando yo miraba a ver y si usted quiere ver un poquito del tráiler, un poquito de la película, si usted quiere saber un poco de la película esta llamada Todavía Dios No Ha Terminado, usted puede ir a YouTube y puede allí ver el video. ¿Cómo puede ir el video? Tienes que meter, todavía Dios no ha terminado la película, ¿correcto? Sí, tiene de, todavía Dios no ha terminado trailer. Trailer, ahí es, te encuentras con la película. Entonces, al productor invitarme a ser parte de su compañía, yo miraba a mi alrededor y yo decía, pero ¿qué compañía? Si este hombre está solo. Porque él hacía todo el freelance, él tenía todo en un camión. Entonces, empecé a ayudarlo aún con los cables, mover la cámara, mover el tripod. Y ahí me iba enseñándole a los muchachos las escenas, o sea, que corrí todas las bases. Fosforito hacía el papel tuyo, ¿no? Sí, no, Fosforito hacía el papel que él quería, porque él tenía una idea de echarle una familia hacia adelante, una familia pobre, y un hermano que se queda con sus dos hermanitos sin padre y tiene y está decidiendo en meterse en la vida de vender droga, está indeciso, está confundido. Entonces, mi participación entra, yo soy mano derecha de un hermano de él, que no se han visto hace daño, sí. Y soy la mano derecha de un narcotraficante grande. Y ahí es que yo le estoy enseñando a ellos cómo ser narcotraficante. Ok. Entonces, la participación entras tú. No, porque en este momento estoy hablando con él y estoy colocando yo el video y estamos escuchando nosotros el soundtrack de la película o del trailer. Todavía Dios no ha terminado, pero bueno, eso lo estamos escuchando él y yo. Después se lo voy a colocar a usted en Paz Producción. Pero este Fosforito, él es cantante, ¿no? Sí, Fosforito canta alabanzas al Señor y es predicador también, tiene revelación de Dios. Esa canción que escuchamos en el fondo, ¿de qué se trata? Se llama, esa es la misma letra, todavía Dios no ha terminado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ese es de la película, ¿no? El tema de la película. Sí. Vamos a escuchar un pedacito, señores. Qué linda canción, ¿eh? Wow, qué linda. Amén, qué lindo. Mío, uno la escucha y se siente, ¿verdad? Refrescante. Siente el poder de Dios, o sea, es como activar al Espíritu Santo, ¿no? Uf. Y cuéntame entonces, háblame un poco más de la película. Entonces empezamos a hacer la película y dentro de eso el productor me invitó, como le mencioné, a ser parte de él. Me dice, vamos, únete a mí, vamos a hacer esta productora, esta producción, vamos a echar esta película hacia adelante. Sí. Le digo que sí, mi interés fue tan grande que ahí mismo Dios me acordó y me dijo, te devolví tu sueño, lo que dejaste a la edad de 18 años. Y ahí yo dije, wow, Señor. Yo me desvié como los 18, 19 años a ser narcotraficante. Empecé a ir a la escuela a estudiar film direction, director, película, en Manchester Community College, en Connecticut. Y todos esos recuerdos empezaron a nacer refrescantemente. Y el Señor me acordaba, yo soy el que te devuelvo tu camino. Por tanto, como me buscas, como me estás buscando, como sé que estás pensando en mí, yo soy el que devuelvo todo lo que te han quitado. Y yo empezaba a contemplar y decía, wow, Señor, tú verdaderamente tú eres grande, tú eres el Dios de los dioses, tú eres lo máximo, porque yo no tenía esto en mente, esto empezó a nacer en mi corazón. Y en Nueva York yo te decía, bueno, Señor, quisiera devolver, y todo esto me nacía, empezaban a nacer todas estas cosas nuevamente, y ya esto estaban ahí, sino que Él estaba dando luz nuevamente. Y pude empezar mi compañía hace apenas 2 meses y medio. Le dije a mi compañero que quería levantar la productora aquí en Miami, que no quería subir para aquí sin más nada. Mientras empezamos a firmar, estamos en pausa porque estamos empezando a generar poco dinero y seguir siendo pequeñas escenas. Todo el mundo tiene sus biles, tú sabes, todo hay que pagar diariamente el vivir, comer, renta. Entonces, todo, cada vez que tenemos una oportunidad de hacer una pequeña escena, pues nos reunimos, hicimos la escena y cada cual corre para su lugar o su casa. Entonces tenemos que bajar a Miami desde Kissimmee a buscar trabajo acá. Mientras estábamos buscando trabajo, le mencioné al socio mío que me quería quedar aquí a levantar la productora. Él no lo creyó. Él dice, ¿pero cómo? ¿Con qué dinero? Y yo le dije, yo lo que necesito es alguien que quiera entrar en la música mientras yo levanto la productora de video. Él todavía no pudo entender lo que me estaba viniendo en la mente y cómo Dios me daba convicción en mi corazón que lo hiciera. Wow. Y así reuní $600, conseguí el otro muchacho para hacer otros 600, y en menos de una semana le enseñé a mi socio la llave, y él no pudo creerlo. Me preguntaba, ¿cómo te vas a bañar? ¿Cómo vas a comer? Tú todavía y no eso sabes. Y eso estamos hablando solamente del principio, porque estamos hablando de tener lo principal, la infraestructura. Sí. Pero todavía, o sea, ok, ahora tengo la bodega, el galpón. ¿Cómo que tú le llamas? Se me ha olvidado. El galpón se dice en Venezuela. En otros países también le dicen la bodega, pero... El warehouse. El warehouse. Entonces, tienes el warehouse, pero no tienes nada allí, hasta que después, en las divisiones, comienzas a agarrar las computadoras. Lo único que había era la alfombra, el bulto mío de ropa, y yo dormía ahí en el piso. Si usted viera qué lindo lo tiene. Yo cuando ya lo vi, ya tenía divisiones, todo su oficina hecha con todos las computadoras, todo ya, o sea, lo hizo y tiene. No tengo cámaras todavía adentro, pero vienen de camino. Vienen de camino. Y fíjense, no tiene cámaras, pero como tiene todos los amigos, como en el caso mío, que yo tengo cámaras, y mucho alrededor, está también César Torero, hay gente alrededor que sí tiene las cámaras, y obviamente si cualquier persona que usted, si usted quiere hacer una producción con el famoso Jay-Z, únicamente usted le llama o le escribe y él le va a dar un buen precio y va a conseguir. Las cámaras, eso no es el problema. Yo creo que lo más importante en este caso es ganas de hacer las cosas. Y si tú tienes el sitio donde colocar las... pues donde vas a grabar, como en este caso el warehouse o la bodega o como le llaman, un galpón, o en México se le llama un forum. Bueno, usted ya él tiene su forum. Ese es lo bueno. Ese foro de grabar, ese foro ya, que es lo más costoso, ya lo está cubierto. Y entonces, bueno, eso fue el primer paso. Y después llegó la computadora, vino alguien, le regaló un carro hermoso, bello, un carro, yo no sé cuánto va a costar, pero el carro es de asientos de cuero, es una van hermosa. Cosas que Dios, es impresionante lo que Esa Dios es hace. Esa es una de las cosas extrañas que mencioné que me pasó. Ajá. Una de las tantas que me han sucedido allí. Sí. Llegó de repente, recibí una llamada, estuve visitando un sitio aquí en Miami, que ni me acuerdo el sitio, solamente unas amistades me fueron a buscar para irme de joyriding a pasear. Y cuando estuve con ellos por allá, por ese campo, San Lucía, recibí la llamada de la persona y me dijo, mira, estoy aquí. Pégate por tu, el micrófono. Estoy aquí por tu local. Te traje, habló de algo, registración, carro. No le presté tanta atención porque como estaba en la mesa cenando allá en San Lucía con las amistades, no quería prestarle tanta atención al teléfono. Estuve diciéndole sí, ok, nos vemos mañana, ok, pero no entendía lo que me estaba diciendo. Solamente lo estaba atendiendo la llamada por encimita sin prestarle atención a lo que me estaba diciendo. Es algo similar a lo que Dios hace con nosotros. Dios continuamente nos está tratando de hablar y nosotros estamos distraídos. ¿Ves? Entonces no le podemos prestar atención a una bendición que está ahí a la distancia de la mano. Bueno, mire, usted va a escuchar este milagro en el próximo programa, porque ya se acabó el tiempo, pero hoy el próximo le vamos a explicar. Vaya con Dios.